Hoy diría que no precisa una presentación formal, pues es ampliamente conocido, reconocido y apreciado por todos los presentes. El padre Alfredo Sáenz es profesor honoris causa de la Universidad Católica de La Plata y socio honorario de nuestro instituto. Un auténtico intelectual católico, más de 70 libros, innumerables artículos en los que Jesucristo, la gracia, la Eucaristía, la Iglesia, la santidad y el mismo sacerdocio son el centro y la guía de sus reflexiones. Un gran divulgador, en modo alguno en sentido despectivo, sino por el contrario, por el mérito de haber hecho fácil y atractivo temas arduos, difíciles y complejos. Las vidas de los santos forman también una parte importante de su labor, así como su historia de la Iglesia a través de los 12 tomos de La nave y las tempestades, que primero formaron varios cursos para luego plasmarse en esa colección. Recuerdo algunos veranos que me acompañó esa lectura, donde la armonía entre lo histórico y la reflexión espiritual siempre la consideré como uno de los grandes logros del autor. Aprendía a la vez que me sentía rezando. Cabe añadir para el tema que nos convoca, Alejandro Solzhenitsyn, El camino ruso, su conocimiento acerca de ese misterio que es Rusia. Varios viajes a su tierra natal, sus escritos acerca de los santos y clásicos rusos, como San Vladimir, Dostoyevski, Soloviev. Sus obras sobre el alma y el hombre ruso son méritos más que suficientes para el tema que desarrollará. Pero en estas cortas palabras, y quizá por la situación por la que atraviesa nuestra madre la Iglesia, quiero detenerme muy brevemente en el padre Sáenz, sacerdote. Y si quiero detenerme en este aspecto es porque el padre Sáenz ha sido un gran formador de muchos buenos y santos sacerdotes, desde su labor en el seminario de Paraná como prefecto de estudios, como secretario de redacción de la revista Micael y como autor de su obra In persona Christi, cuyo subtítulo es más que elocuente: La fisonomía espiritual del sacerdote de Cristo. Libro este que debería ser de lectura obligatoria en nuestros seminarios, y a través del cual el llamado de Jesús a tan irreemplazable servicio es explicado desde muy diversos ángulos. Se detiene allí el padre Alfredo en el sacerdocio de Cristo, supervivencia en los sacerdotes, la vocación de santidad, las virtudes sacerdotales, el apostolado, la liturgia de las horas, la Santa Misa, la relación con la Virgen María. Todas las facetas de la vida sacerdotal están contenidas en esa obra. Y también me quiero detener en el sacerdocio por el ejemplo de vida del padre Sáenz. Ha sido fiel a su vocación sacerdotal como miembro de la orden fundada por San Ignacio de Loyola. Ha perseverado en la fe, ha combatido el buen combate de que nos habla San Pablo, superando las dificultades que la vida le fue presentando, perseverando en la fe. Ha buscado encarnar esa figura sacerdotal que nos describiera con tanta claridad. Sencillez, humildad, sabiduría, estudio, laboriosidad, disponibilidad, respeto por la liturgia, centralidad en Jesucristo, en la Eucaristía, en la oración, en la Santa Misa, en María, en la Iglesia a la que tanto ama y seguramente también le duele. Estas palabras son solo la punta de un iceberg gigantesco. Gracias, padre Sáenz, por esto y por todo lo demás que me olvido. Siempre será bienvenido en este, su instituto. Con ustedes, el padre Sáenz. Muchas gracias. Vamos a, entonces, a entrar en esta gran figura, nuevo Dostoyevski, podríamos decir. Primero algunos datos de su biografía. Al que no conoce, nació en Rusia caucásica en el año 1918 y, habiendo perdido a su padre antes de nacer, fue criado pobremente por su madre en Rostov sobre el Don, que siempre lo acompañaba a la iglesia hasta que se cerró la última de ellas en la persecución comunista. Nunca lo olvidaría él. Como él dice, las horas pasadas en tantos oficios religiosos y esa impronta original de una frescura y una pureza extraordinaria que no pudieron luego erosionar ni los avatares de la vida ni las teorías intelectuales. Escribióse más tarde, aunque parezca raro decirlo, pero en la juventud comunista, porque él fue joven comunista, con Somoz, y después de brillantes estudios de física, matemáticas, historia, literatura y filosofía, entró en el año 1941 en el ejército soviético, donde por su actuación valiente lo ascendieron al grado de capitán. Al término de la guerra, fue detenido en 1945 por haber criticado en carta a un amigo la conducción staliniana, gratuitamente cruel, de las operaciones militares, y condenado a 8 años de presidio. Liberado en 1953, debió permanecer relegado hasta el 57, fecha en que fue rehabilitado. Entre sus numerosas obras, ya que esto hay que decir algo para los que no conozcan, destaquemos Un día de la vida de Iván Denisovich, donde relata la jornada de un recluso en la dura estepa siberiana, apenas 17 horas de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero suficiente para dar testimonio de lo que un hombre es capaz de sufrir en carne propia, carnal y espiritualmente, moralmente. Asimismo, otra obra, La casa de Matriona, Por el bien de la causa, novelas cautivantes que expresan el alma de Rusia. A partir de 1964, todos sus libros fueron prohibidos en la Unión Soviética, pero llegando al extranjero por caminos clandestinos, fueron enseguida traducidos. Verdaderamente impresionante resultó en Europa la lectura de En el primer círculo, novelas sobre el régimen especial staliniano y la vida de un grupo de prisioneros intelectuales del Instituto de Investigación Científica, así como Pabellón de Cancerosos y ulteriormente agosto 14 y noviembre 16, dos voluminosos tomos de un vasto fresco histórico de la Revolución que comenzó a esbozar a partir del año 1936. Le dieron en este momento el Premio Nobel de Literatura, año 1970, pero fue furiosamente atacada esta decisión por los literatos rusos, comunistas, y vino luego la publicación en el extranjero de su obra cumbre, que se llamaría Archipiélago Gulag. Detenido en 1974, le retiraron su ciudadanía soviética y lo expulsaron de la Unión Soviética. Tras una intensa gira por diversos países de Europa y Estados Unidos, con una agobiante serie de conferencias de prensa, artículos, reportajes, residió luego en una finca situada en Estados Unidos, en el estado de Vermont, donde llevó adelante su obra Ciclopia sobre la Revolución Soviética. En estas reflexiones, trataremos de ser lo más breve que podamos, junta todo el pensamiento que tiene sobre el mundo comunista en la Unión Soviética, al que conoció tan profundamente desde sus propias entrañas, y también, y esto es muy interesante, a veces se conoce menos, sus impresiones del mundo occidental, en cuya decadencia penetró con una perspicacia nada frecuente, ni siquiera en los pensadores europeos. Hablemos primero entonces del comunismo. Solzhenitsyn aceptó, captó como pocos, la índole metafísica y teológica del comunismo, así como su concreción en los diversos campos de acción del quehacer humano. Hondo desprecio experimenta Solzhenitsyn por la antropología soviética, capaz de vivificar al hombre hasta concluir en su destrucción. El comunismo es para él un intento tan crudo de explicar el individuo y también la sociedad como si un cirujano, dice Solzhenitsyn, se resolviese a operar con un cuchillo de carnicero, con una enorme grosería. Todo lo que es sutil, dice él, con la psicología humana y en la estructura de la sociedad, que es todavía más delicada, todo esto es reducido a crudos procesos económicos. La totalidad del ser creado es reducido a materia, materialismo auténtico, verdadero materialismo. Exaltación de la materia, por una parte, pero al mismo tiempo, y paradojalmente, a este hombre materializado se le retasea la materia que necesita para sobrevivir. Pauperización material del pueblo, pues, pero sobre todo pauperización espiritual. La erradicación violenta de la fe, la supresión de la verdadera cultura, la disecación al hombre ruso. Las mujeres equiparadas al hombre se agotan más que nunca y se les roba sistemáticamente las mentes de sus hijos. La moral pública ha decaído drásticamente, no porque el pueblo tenga inclinaciones particularmente tortuosas, sino porque los comunistas le han pegado el sustento espiritual y han liquidado a todos aquellos que podían proporcionarle consuelo espiritual, especialmente el sacerdocio. Se ha debilitado el cuerpo, se ha mancillado el alma, se ha llegado incluso a profanar el paisaje, el mismo paisaje ruso, la tierra rusa. Hemos, dice Solzhenitsyn, hemos ensuciado y manchado los amplios espacios de Rusia y desfigurado el corazón de Rusia y nuestro amado Moscú. Se ha establecido sobre todo el campo y al hombre envilecido, al hombre que ha quedado envilecido por este trabajo psicológico, aquel a quien Dostoyevsky había descrito como el que anuncia y lleva a Dios, así lo definía el ruso, el que anuncia y lleva a Dios, el aldeano sobre todo, fue arrastrado por las hordas rojas de la revolución. El plan apuntaba nada menos que a la destrucción final del campesinado ruso. Izbás y aldeas fueron atrasadas, los campesinos fueron siendo apiñados todos juntos en colonias de pisos múltiples al estilo del modelo industrial, lo cual significa el fin de los lazos que unían al labrador con su tierra. Las tradiciones nacionales rusas, las costumbres, incluso el paisaje ruso y el carácter nacional, todo estaba desapareciendo para siempre. Fue una ofensiva contra el alma del pueblo ruso. En cuanto a la religión, el comunismo es demoníaco. No puede no serlo una teología, una ideología que destila inquina tan virulenta y prolongada a la religión. El comunismo, dice Solzhenitsyn, no es explicable en términos diplomáticos, jurídicos o económicos. Trátase de una religión a la inversa, esto lo insiste mucho en esto, una religión invertida es una ideología con pretensiones místicas, una ideología panteísta también. Lenin, dice Solzhenitsyn, puso los cimientos de esta tensión ideológica de nuestro régimen. Puede apreciarse en una carta secreta sobre la destrucción de la Iglesia. ¿Acaso solo lo animaba el deseo de apoderarse del poder? No, mucho más que eso. Es el odio teológico de un proceso, propiamente. Y desde entonces, desde hace ya medio siglo, más esta ideología lo atraviesa todo como un eje. Existe un tema muy caro a Solzhenitsyn, la iglesia marxista, como él la llama. El carácter transhumano o preternatural del comunismo. Quizás se deba a ello el hecho de que, en general, la gente no llegue a comprender la intrínseca maldad del marxismo, el porqué de tanta crueldad. Es difícil creer a la gente que la gente podría plantear estas cosas que hicieron ellos y llevarlas a cabo. Hemos hablado hasta ahora bastante de la Unión Soviética, pero hablemos apenas de Solzhenitsyn, porque él lo ha penetrado de una manera mucho más profunda que muchos europeos, podríamos decir. La connivencia de Occidente con el poder soviético, eso va a tratar mucho, al tiempo que la total miopía por comprender el trasfondo metafísico y teológico del marxismo que tiene el Occidente. Occidente subvencionó la revolución. Existe una verdadera alianza entre los líderes soviéticos y los capitalistas de los Estados Unidos. Afirmó Solzhenitsyn en una conferencia a los trabajadores norteamericanos, una permanente solidaridad de fondo entre la revolución soviética y el mundo liberal capitalista de Occidente. Él mismo ha podido constatar cómo durante 50 años los hombres de negocios de Occidente han puesto el hombro al comunismo ruso. Él mismo ha podido constatar la economía chapucera y torpe de los soviéticos, que no hubiera podido superar las dificultades internas sin la continua ayuda material y tecnológica del Occidente. Los planes quinquenales se llevaron a cabo sobre la base de esa ayuda, como el mismo Stalin lo reconoció en su momento. Y si hoy en día la Unión Soviética tiene fuerzas militares y policiales poderosas, dice Solzhenitsyn, no las usa para aplastar nuestros movimientos en favor de la libertad de la Unión Soviética. También tenemos que agradecerle esto a los capitalistas occidentales, dicen los soviéticos. Esto mismo se lo debemos a ellos. Esta mentalidad hedonista e inmanentista es la característica esencial del mundo moderno, del mundo europeo. En el transcurso de una conferencia de prensa en París, Solzhenitsyn intenta una síntesis. En la Edad Media ha escrito: la Iglesia quería, y en esto no estoy tan de acuerdo con él, quería forzar a los hombres, es decir, intentaba mantener la vida espiritual a veces con métodos violentos coercitivos. Es muy fuerte la frase. Sin duda había más control desde el Estado, pero bueno, lo importante es lo que quiere decir ahora. Y puede decirse, prosigue, que inclinó a la humanidad hacia un lado, y la reacción que tuvo lugar contra tal estado de cosas, el Renacimiento, la Reforma, etcétera, tomó como punto de arranque precisamente el rechazo de la violencia. Era como si se saliese la libertad, pero la inclinación hacia el lado opuesto fue excesiva, y muy pronto las ideas del Renacimiento, de la Reforma y luego de la Ilustración hicieron que la humanidad desembocara en lo que hoy se conoce como las grandes revoluciones de la historia, que yo, dice Solzhenitsyn, me atrevo a calificar de terribles. Me refiero a vuestra revolución, le dice a los franceses, le está hablando a los franceses, a la revolución vuestra y la nuestra, que para él casi es una sola cosa, un bloque. En distintas ocasiones Solzhenitsyn vuelve sobre este tema que le parece apasionante y única manera que tenemos para entender lo que está pasando ahora en general. Así como Solzhenitsyn no creyó en la mentira del comunismo, tampoco se dejó encandilar por el espejismo de la libertad, entendiendo que entre Occidente y Oriente había sorprendentes coincidencias. qué lazos profundos unían el capitalismo liberal hoy reinante en Occidente y el marxismo soviético, que es un vástago, dice él. Por supuesto que las diferencias de nivel de vida son abrumadoras, sin embargo, no es la estructura social ni el disfrute de bienes materiales la clave principal de la existencia. El Oriente totalitario, escribe Solzhenitsyn, contemporáneo, y el actual Occidente democrático, al parecer, sistemas opuestos, sin embargo, están en realidad emparentados, reposan sobre una base común que es el materialismo. Ambos sistemas son el fruto de un lento proceso de apostasía que, durando ya 300 años, un proceso de apartamiento progresivo de Dios en pro de una cosmovisión pragmatizante que solo se interesa por lo útil, por los beneficios de índole material, por el paraíso en la tierra. Este espíritu, dice Solzhenitsyn, se manifiesta no en la oposición entre comunismo y capitalismo, sino en algo mucho más profundo. Es precisamente esta crisis la que ha traído el comunismo y en Occidente la sociedad consumista y pragmática. Es la crisis del materialismo que ha desechado el concepto de algo superior a nosotros. Por tanto, las luchas que se entablan entre el Occidente laicizado y el comunismo ateo solo existen en la superficie, son periféricas. En el fondo hay un acuerdo profundo, como profundo es el cordón umbilical que une el humanismo individualista y el colectivismo marxista. El comunismo es la última etapa hasta ahora conocida en este proceso de decadencia, dice Solzhenitsyn. No es coincidencia en modo alguno, agrega, que todas las promesas sin sentido, todos los juramentos del comunismo se hagan en favor del hombre, pero el hombre escrito con mayúscula, y de su felicidad terrestre. Un juicio tan diáfano como tajante no pudo menos de herir los púdicos oídos del Occidente, que juzgaron duramente este discurso que él pronunció nada menos que en Harvard, que fue uno de los discursos más importantes. En vez de agradecer la libertad que se le brindaba, se atrevía a fustigar nuestro modo de vida. Solzhenitsyn había sido demasiado claro. Había dicho: en los países del Este, la vida es destruida por los tratados y las maquinaciones del partido gobernante. En el Oeste, los intereses comerciales tienden a sofocarla. Esta es la crisis real. La división del mundo es menos terrible que la similitud de la enfermedad que aqueja a sus dos secciones principales. A raíz de semejante diagnóstico, Occidente le dio las espaldas a este emigrado insolente, quien a partir de entonces quedó arrinconado en un cono de sombra. Él, por su parte, ya había previsto que sus declaraciones no lograrían taladrar la sordera del bienestar material de Occidente, que difícilmente penetrarían, como él dice, las conciencias de aquellos miopes individuos que se contentan con relajarse y se calientan al sol con las ponzoñosas melodías del eurocomunismo. Al parecer, Occidente, prosigue, solo responderá a las trompetas del juicio final, que ya no presta atención a un sonido menor. En este sentido, Solzhenitsyn cifraba más esperanzas en Rusia que en Occidente, ya que el terrible sufrimiento que soportaba era aquella más propicia para engendrar fortaleza de carácter que el hedonismo y la secreta complicidad de Occidente. Por cierto que la opresión y esclavitud que imperaban en la Unión Soviética lograron degradar y deshumanizar una buena parte del pueblo, pero, agrega Solzhenitsyn, el mal que se deja caer abiertamente sobre el hombre corrompe con menos insidia que aquel que lo hace de manera furtiva, constituyéndose en una seductora variedad del mal. La opresión directa también puede dar origen a un proceso contrario, un proceso de ascensión espiritual, incluso de encumbrado vuelo. Por eso Rusia tendrá que buscar en sus propias entrañas, dice, y no en otra parte, el rescoldo de su resurrección. Si alguien me preguntara si yo indicaría el Occidente tal como es hoy para modelo de mi país, con franqueza tendría que responder negativamente. No, no podría recomendar la sociedad de ustedes en su estado actual como ideal para la transformación de la nuestra. Por medio de intensos sufrimientos, nuestro país ha alcanzado ahora un desarrollo espiritual de tal intensidad que el sistema occidental, en el estado de agotamiento espiritual en que se encuentra, no parece atractivo. Hay un hecho incontestable, prosigue. En el occidente, el carácter del hombre se ha debilitado. En el este, se ha fortalecido. 6 décadas para nuestro pueblo y 3 décadas para la gente de Europa Oriental han sido un periodo durante el cual hemos cumplido un entrenamiento espiritual muy por delante de la experiencia occidental. Una vida compleja, mortal, aplastante, ha producido a caracteres más fuertes, más profundos y más interesantes que los generados por el bienestar estandarizado del Occidente. Por tanto, si nuestra sociedad se transformara en la de ustedes, está hablando europeos, significaría un mejoramiento en ciertos aspectos, pero también un cambio para peor en algunos aspectos especialmente significativos. Después de sufrir décadas de violencia y de opresión, el alma humana anhela cosas más elevadas, más cálidas, más puras que las que les ofrecen los hábitos masivos de vida introducida por la presión repugnante de la publicidad, el embrutecimiento de la televisión y la música intolerable. El sistema de vida del mundo occidental, termina este párrafo, es cada vez menos probable que llegue a ser modelología. Occidente, concluye este análisis, ha perdido la capacidad de discernimiento. Proclamó el derecho de saber para llenar luego su alma de conocimientos banales y de tonterías. Muchos se escandalizaron de ello, alegando que cuando estaba en la Unión Soviética defendía su derecho de saber, el derecho de saber. Solzhenitsyn responde que sí, que en su patria luchó para que todo el mundo conociese la horrible tragedia del archipiélago Gulag, el drama de los millones de muertos, el desastre de la hambruna de 1933 y la artera traición de los aliados en 1945, pero que ahora se duele al ver cómo la prensa occidental, abanderada del derecho de saber, entre comillas, finge no darse por enterada de dicho desmanes casi apocalípticos, al tiempo que ofrece detalles innecesarios sobre la operación que se le ha hecho al ex primer ministro británico en un testículo, o la marca de frazadas que usa Jacqueline Kennedy, o la bebida favorita de una estrella de cine. Occidente ignora lo que es relevante y cuáles son los verdaderos valores. Occidente ha perdido 2 grandes cosas, la lucidez y el coraje. A mí me gustó mucho esta fórmula, le he dado título a un libro mío, Lucidez y Coraje. Pero también ha perdido el coraje, dice Solzhenitsyn. Observa Solzhenitsyn que para quien desde Occidente ha perdido el coraje, ¿no? Observa Solzhenitsyn que para quien desde afuera llega al Occidente, la declinación de la valentía parece ser su característica más llamativa. Ello es particularmente perceptible en los políticos, y en las élites intelectuales. Por cierto que hay en Occidente muchos individuos inteligentes, muchos individuos valerosos, pero carecen de influencia determinante en la vida pública. Los que están en el poder son por lo general cobardes y tiemblan ante las naciones fuertes, al tiempo que se muestran despóticos frente a los países débiles que carecen de apoyo en la opinión pública internacional. No deja ello de ser preocupante, dice Solzhenitsyn, ya que desde los tiempos antiguos la declinación del coraje ha sido considerada como un síntoma del comienzo del fin. La declinación del coraje. Pero decíamos que eran dos pérdidas, la pérdida del coraje, pero también la pérdida de la lucidez. En relación con esta doble pérdida, Solzhenitsyn nos ha dejado un texto admirable, realmente complexivo. Hay un proverbio alemán que dice Mut verloren, alles verloren. Cuando se pierde el coraje, todo está perdido. Hay otro latino según el cual la pérdida de la razón es el verdadero heraldo de la destrucción. Pero, ¿qué le ocurre? Prosigue preguntándose Solzhenitsyn, ¿qué le ocurre a una sociedad en que se produce la intersección de ambas pérdidas, la pérdida de la lucidez y la pérdida del coraje? Este es el cuadro que a mi juicio presenta hoy el Occidente. Lucidez y coraje. La solución no vendrá pues del oeste, dice él, no la esperemos del oeste. Si alguna vez llegamos a ser libres, lo habremos hecho solo nosotros. Si alguna lección saca la humanidad del siglo XX, se la habremos dado nosotros a Occidente. Y no Occidente a nosotros, con su prosperidad demasiado facilona, se les han debilitado la voluntad y la inteligencia. Y por eso es necesario reunir estas dos cualidades. Describe Solzhenitsyn el Gulag, ahora va a quedarse en eso, como una experiencia límite que puede llevar al hombre, esto es muy interesante también, a la abyección total o a su resurrección. También en todo él ve como una paradoja que se presta para dos cosas, ¿no?, diversas. Sea a través del trabajo servil físico esclavizante, cual se describe en Archipiélago Gulag, como del trabajo intelectual, según se pinta en el primer círculo, el hombre puede llegar a estos dos desemboques también, la esclavitud o la elevación. El hombre es puesto en un cruce de caminos. Esta fórmula le encanta a Solzhenitsyn. Un cruce de caminos. Símbolo de cruce, de una constante en todas sus obras. No en vano, en el Archipiélago hay un capítulo que se llama depravación y otro que se llama ascensión. Él siempre juega con estos dos extremos. Sobre la paja podrida de la prisión yace el misterio de la elección. Al hombre en situación de despojo absoluto que logra vencer la degradación, el campo se convierte en una abertura hacia el cielo, la cuna de un segundo nacimiento. El hombre esclavo se levanta y recupera su dignidad, alcanzando una libertad interior incomparable. Hay como un recorrido iniciático desde el seno del infierno, que es el Gulag, pasando por el purgatorio del dolor asumido y purificante, se llega al paraíso de la libertad interior del Hijo de Dios. Por eso Solzhenitsyn cierra uno de sus capítulos con un hosana: bendita tú seas prisión, bendito el papel que has jugado en mi existencia. Es el eco de hosana de Dostoyevsky en Siberia. Solzhenitsyn ha contado y ha cantado también esta elevación, esta decisión de enderezarse, como él la llama, en decisión de enderezarse, de erguirse desde la derelicción total. Por la inmensidad del testimonio, el rigor de su arquitectura, el soplo épico, la intensidad de la emoción, el vigor de la ironía y la luz que ilumina, Archipiélago Gulag es una de las cumbres de la literatura del siglo XX. Gracias a Solzhenitsyn, las víctimas del Gulag encontraron por fin su Homero. ¿Qué hay que hacer para esto? Lo primero es negarse a la mentira. Ya hemos señalado hasta qué punto la mentira impregna el sistema de vida soviético. Con todo, sostiene Solzhenitsyn que fueron muchos quienes se opusieron a ella, tanto el comunismo, pero el comunismo sería vencido. Según él, esa es la clave, la más sencilla y asequible para la liberación, la no participación personal en la mentira. Hacer ese pequeño propósito, nada más. Que la mentira, dice Solzhenitsyn, lo cubra todo, que lo avasalle todo, pero abstinémonos en lo más pequeño, que camine, pero no a través de mí. Tal fue su comportamiento habitual mientras permaneció en la Unión Soviética. En el prólogo que compuso para su monumental libro Agosto 14, que apareció en París en 1971, nos dice que se resistió a publicar dicha obra en su patria, comillas, por cuanto, entre otras cosas, hubiera sido necesario escribir la palabra Dios absolutamente con minúscula. Yo a esta humillación no me podría plegar. Solzhenitsyn convoca a todos sus compatriotas no para congregarse en una plaza en orden a proclamar públicamente la verdad, sino simplemente para esto, negarse a decir lo que no piensa. Tal es el camino que propone: no apoyar conscientemente la mentira en nada. Para quien a ello se anime, le propone diversas ocasiones de testimoniar la verdad. Primero dice: no escribirá, no firmará, no publicará en modo alguno una sola frase que en su opinión fuerza la verdad. Segundo, ni en conversación privada, ni públicamente, ni mediante declaración escrita, ni como propagandista, maestro o educador, ni desempeñando un papel en el teatro, ni artísticamente, esculturalmente, fotográficamente, técnicamente, musicalmente, representará, acompañará, transmitirá un solo pensamiento falso, una sola verdad tergiversada que pueda discernir. Tercero, ni oralmente, ni por escrito, traerá a colación una sola alta directiva, entre comillas, para complacer, para asegurarse, para ascender en su trabajo, si no comparte en su totalidad la idea citada o no tiene relación directa con lo que se trata. Luego, no permitirá que contra sus deseos y voluntad se le haga asistir a una manifestación a nadie. No tomará en sus manos, no elevará una pancarta o una consigna que no comparta en su totalidad. No alzará la mano electora de una propuesta que no comparta con sinceridad. No votará ni abierta ni secretamente en favor de un individuo que estime indigno o dudoso. No permitirá que se le acose en una reunión en la que se espera un debate forzoso y tergiversado del asunto. Dejará inmediatamente la reunión, la sesión, la conferencia, el espectáculo, el cine, en cuanto escuche del orador una mentira, la sandez ideológica o la propaganda desvergonzada. No se suscribirá y no adquirirá en números sueltos el diario o la revista donde la información es tergiversada y son ocultados hechos de primera importancia, concluye Solzhenitsyn diciendo que, si bien no he enumerado todas las ocasiones susceptibles de abstención, cuando éstas se presenten, se harán fácilmente perceptibles para toda mirada que a fuerza de verdad se haya ido purificando. Y al principio, la actitud firme resultará difícil. Al principio, corriéndose el peligro de perder el trabajo por un tiempo o padeciendo otras consecuencias negativas, este andar en dirección a la verdad y la independencia espiritual acabará por derrocar al enemigo. La hija de Stalin, que saben ustedes que se separó de su padre, se escapó, se fue a Estados Unidos, fue un golpe enorme a Stalin. La hija de Stalin nos ha dejado un expresivo retrato de este Solzhenitsyn fiel a la verdad. Una amiga suya, que trabajaba en una editorial a la que aquel había sido invitado para pronunciar una conferencia, lo describió en los siguientes términos. Este hombre da la impresión de representar la verdad absoluta. Yo no había oído a nadie expresarse como él se expresa, dice la hija de Stalin. En sus labios, todo es sencillo, natural. No obstante la energía que provoca la adhesión, no se ha comprometido con nadie. Tenías que haber visto cómo mantenía el auditorio pendiente de sus palabras, sin ser un orador en el sentido clásico del vocablo. Este escribe la verdad, solo de la verdad habla. Así lo pinta la hija de Stalin. Del seno de un mundo de mentira emergió este abanderado de la verdad, que es Solzhenitsyn. Experimento, dice él, mi vida entera como un gradual ponerme en pie, un paso gradual de una mudez obligatoria a una voz libre. Eso sí, comprendió como pocos que no había que gastarse en escaramuzas, sino reservarse para la gran batalla. Hay que conservar la garganta para lo que él llama el grito esencial. El grito esencial. Por cierto que todo habría sido distinto si él hubiese hecho concesiones y se hubiese prestado a compromisos. Nos cuenta en sus memorias que cuando tuvo en la cabeza el plan de Archipiélago Gulag, reveló su propósito a algunos amigos o posibles censores que lo apreciaban. Pues bien, todos ellos le pedían a coro, comillas, un relatito que pudiera pasar, alegando que después de tanto silencio el solo hecho de publicar algo suyo era muy importante. Solzhenitsyn no consintió a esta sugerencia, entendiendo que un relatito que pudiera pasar hubiera estropeado su firma, ya que la fuerza de su posición radicaba en el hecho de tener un nombre limpio de compromisos. Su coraje se revela indomable, así como su integridad. Cuando en cierta ocasión la policía secreta logró apoderarse de su manuscrito de Archipiélago, comprendió inmediatamente los peligros que corría. Que estaba en una situación sumamente difícil, entre otros que se llevasen como rehenes a sus hijos, corría ese peligro, se lo hicieron saber, eso en cierta manera, a algunos amigos de él. Sin embargo, no trepidó, dijo así: ¿no saben que también en esto he tomado una resolución sobrehumana? Nuestros hijos no son más valiosos que la memoria de millones de víctimas. Aquel libro no lo detendremos por nada del mundo. Esta fue su lucha realmente titánica. Solzhenitsyn se sabía minúsculo ante el coloso soviético, pero ello no lo arredraba. me fue concedido, dice, llegar con vida a esta dicha, escribe en sus memorias, asomar la cabeza y tirar las primeras piedras. Vamos terminando ya. Solzhenitsyn considera como medio para lograr todos estos anhelos la actividad literaria, como su modo concreto y contundente, el que él conoce, de entablar batalla contra las fuerzas del mal. Para él, el literato es un combatiente. No distingue para nada el literato del combatiente. En el ambiente que se vive en la Unión Soviética, la importancia de dicho papel, él lo considera que se ha acrecentado de manera considerable. Entonces, más que nunca, el escritor debía ser el portavoz de la lengua nacional, cuando dicha lengua había sido violada por el nuevo lenguaje soviético. Habían cambiado la lengua también. El defensor de la propia tierra mancillada y del alma nacional herida. Solzhenitsyn recalcó dicha misión en su espléndido discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura en 1970. Él considera su actividad literaria como una misión indeclinable. Es obligación suya, confiesa, sentarse todos los días ante unas cuartillas blancas y abocarse a escribir sus libros. Al lograr así, está contribuyendo a suplir una dolorosa carencia. Los escritores de varias generaciones no han podido decir la verdad sobre Rusia, sobre la Revolución Soviética, y esta es su intención, lo que está intentando, es su deber hacerlo. El verbo de Dostoyevsky cobra acentos castrenses cuando describe su quehacer literal. No es en absoluto, dice, un problema del escritor, sino una tensa estrategia. Los libros son como divisiones o cuerpos del ejército, o bien atrincherados en tierra, no deben ni disparar ni asomarse, o bien en la oscuridad y en silencio han de pasar puentes, o bien, habiendo disimulado sus preparativos hasta la última palabra de tierra, tienen que salir por un lado inesperado, en un momento inesperado, a un ataque en masa. Y el autor, como un comandante en jefe, o bien adelanta unos, o bien otros, los atrasa, otros a posiciones de espera. A la manera de un jefe de comandos, entonces, se entusiasma con sus novelas, que se infiltran clandestinamente en la Unión Soviética. Ya marchaban, dice, los batallones de Samizdat. Samizdat era la prensa secreta, ¿no? Ya marchan los batallones del Samizdat. La aparición del archipiélago Gula señala la hora fatal para el sistema opresor. El bosque de Vietnam ya se ha puesto en marcha. Contra los soviéticos se han levantado decenas de millones de asesinados. Combate grandioso el suyo, que lo trasciende, como él mismo lo deja entender. Entre diciembre y febrero escribo la última redacción de Archipiélago, corregir y pasar a máquina 1.200 folios en 73 días, encima enfermo, y encendiendo la estufa y guisando yo mismo, y lo pone todo con mayúscula, esto no lo hice yo, alguien guió mi mano. Para que la palabra real sea de veras eficaz o testimonial, ha de pasar, por tanto, por la escuela del sufrimiento. Escribir en la Unión Soviética, como lo afirmó Solzhenitsyn, era altamente peligroso. Si se hubiera preocupado por su seguridad, nos dice él mismo, jamás se hubiera atrevido a publicar Archipiélago Gulag encontrándose en la Unión Soviética. Cuando lo hacía, pensaba así, que escribiría hasta que llegase la muerte. Escribiría todo lo que pudiese y luego moriría. Entonces quizás lo publicará. Según Solzhenitsyn, la auténtica literatura es una expresión del honor y una forma de martirio. El honor lo conduce a no manchar su alma con la mentira. El martirio es la consecuencia del testimonio intrépido, la expresión más alta del sacrificio. Honor y martirio, eso dice en la literatura. Los libros de Solzhenitsyn están salpicados de sangre, han nacido del lagar, del dolor, crisol del literato comprometido. Creo que si no hubiera conocido el presidio y los campos de concentración, aunque tal vez hubiera llegado a ser escritor, no hubiera podido apreciar en su totalidad, ni ver ni comprender las tareas auténticas que debía cumplir, ni tampoco la situación real de mi patria y de mi pueblo. No hubiera alcanzado el temple necesario, no hubiera tenido fuerza para salvar todos los obstáculos, entre otras cosas, no hubiera podido aguantar mucho tiempo la condición de escritor clandestino. Bueno,